Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, amigas, amigos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9:00 a.m. en punto. Este día miércoles 27 de enero, año 2016, y nuestro programa número 18. Amigas, amigos, hoy tenemos dos entrevistados. Por un lado estará con nosotros Carmen Elena Gijón. Ella es quien pues hizo la adaptación del cuento y además actúa también en El corazón del ator, cuando podemos nombrar lo que en nosotros ya ha muerto. Esta aparentemente sería una narración de terror, pero realmente habría que inmiscuirnos un poco más en la trama de la obra y hacer un análisis completo. Habrán funciones sobre del corazón del ator y precisamente por eso, en unos minutos más nos acompañará Carmen Elena para contarnos más sobre El corazón del ator. Por otro lado, amigas, amigos, nuestra invitación, ciclo de cine, este es el Cine Croata 2016, y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Centro Audiovisual Croata y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, presentan el ciclo Cine Croata 2016 desde el miércoles 27, el día de hoy, hasta el sábado 30 de enero. La inauguración es hoy, miércoles 27, a las 7:30 de la noche, 19:30. Y miren, contaremos con la cinta estrenada en el 16º Festival Internacional de Cine de Pula. Esto es el Premio Cine Euro Brussels Film Festival 2014, Vis a Vis, de Nevio Marasovic. Luego pues tenemos el calendario para este festival de cine, este ciclo de cine croata. El día de hoy, que es su inauguración, desde las 19:30, Vis a Vis precisamente es la cinta con la que se inaugura. Luego, el jueves 28, el día de mañana, a las 5:00 p.m, Ali Min Put, y a las 19:30, Sagolinet Ni Dej Kat. Viernes 29, igualmente tenemos dos películas, la una a las 5 y a la otra a las 19:30. El sábado 30, Vis a Vis a las 5 y 19:30, nuevamente otro filme. Hay que señalar, amigas y amigos, que durante estos días pues les iremos dando una probadita de cada una de las cintas de este ciclo de cine croata. 9:03 a.m, amigas y amigos. Bueno, vamos a escuchar a Julián Pontón, uno de los compositores, de los músicos importantes que tiene nuestro país. El tema, El viento enamorado. Thank you. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas y amigos, nosotros queremos recordarles que para el día 23 de febrero, miércoles 24 de febrero, a partir de las 9 de la mañana tendremos un programa especial, igualmente donde seguiremos nuestro compromiso a favor de los niños de nuestras comunidades, la importancia de la palabra dentro de este bullying, de este acoso escolar que tanto daño causa y que afecta a nuestros niños. ¿En qué medida los padres, los educadores, educadoras, madres, abuelos, en fin, tenemos responsabilidad directa en la educación que estamos dando a nuestros pequeños? ¿Estamos haciendo de ellos unos pequeños tiranos, unos burladores? ¿Qué estamos haciendo de ellos? Y pues para esto nuestro ejemplo es fundamental. He dicho en algunas ocasiones, y es una opinión personalísima, no tendríamos que estar hablando de inclusión si es que educaríamos a nuestros pequeños en la igualdad, en el respeto. Entonces la inclusión pues no tendría razón de ser, pero hoy hablamos de inclusión y realmente es una campaña importante. Es una campaña valiosa, dadas las cosas tal como están, pues hablar de inclusión, de reconocernos realmente como iguales, ¿no? Y que si dentro de ese reconocimiento el uno piensa de una manera y el otro piensa de otra manera, pues para nada nos hace esa diferencia enemigos, de ninguna manera. El respeto debería ser nuestra columna vertebral. 9 de la mañana con 12 minutos ya. 9 de la mañana con 12 minutos. Muchas veces somos como, ¿qué diríamos? Un poco crueles con nosotros mismos, ¿no? Ciertamente. Pero es importante también inspirarnos en nuestras virtudes. Cada ser humano tiene sus propias virtudes, sus propias cosas buenas, magníficas. Entonces, quiero compartir con ustedes esta frase, este mensaje que a la vez nos comparte un amigo Radio Escucha. Y nos dice: muy profundo dentro tuyo posees toda la fuerza y las virtudes que necesitas. Reflexiona por un momento, profundiza en este espacio de poder y paz interior. Elige la cualidad que necesites y después tráeles a la vida. A través de la energía del pensamiento determinado, deja que todas tus virtudes se manifiesten en tu vida diaria. Sé feliz, ilumina con tu alegría a los demás. Descubres la felicidad cuando utilizas cada momento en forma valiosa, adquiriendo el hábito de la felicidad. Sientes que los momentos débiles se tornan fuertes. Simplemente acepta con respeto, conoce tu propia belleza y valor. Irradia esta alegría y regálala a todas, a todos, sin importar que otra cosa esté sucediendo en tu vida. Felicidad es lo que eres, no lo que tienes. Haz que tu vida brille. Da luz a los demás con tu alegría. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Seguimos nosotros con más música esta mañana. Y pues esperamos de un momento a otro que lleguen nuestros invitados. A las 9:30 hemos acordado igualmente con Ricardo Jiménez, vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, en cuanto al tema del SIDA. El día de hoy, todos a quienes vamos a escuchar son músicos, compositores, creadores ecuatorianos. Margarita Lazo interpreta Más sola que nunca. Separamos un día por un enojo cualquiera,

no recibir publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política. La comunicación, amigas, amigos, es un derecho. Terry Pazmiño, guitarrista ecuatoriano, concertista, pues interpreta esta mañana, Verano Andino. Emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y como habíamos anunciado al iniciar nuestro programa, está ya con nosotros Carmen Elena Gijón, pues para contarnos de este Corazón delator. El Corazón delator es una obra en la que Carmen Elena pues hizo la adaptación del cuento y además actuó, ¿no? Está actuando. Pues les quiero contar que es todo un equipo de artistas alrededor de esta obra. Es un equipo interdisciplinario. David Bonilla es quien crea la música para la obra. Gorka Larrañaga pues hace la puesta escenográfica. Eduardo López, la tramoya, las luces, a cargo de Eric Cepeda. Bienvenida, bienvenida Carmen Elena, qué gusto que ya estés con nosotros. Pues siéntete en tu casa y cuéntanos esta, ciertamente esta maravilla de iniciativa. Y digo maravilla porque todo lo que tiene que ver con arte implica un esfuerzo, pero es un esfuerzo que sale desde el corazón, ¿no? Es un esfuerzo que sale desde la creatividad, desde lo más bello que tenemos los seres humanos. Bueno, hola Beatriz, gracias por la invitación. Sí, bueno, el Corazón delator está ya latiendo algún tiempo. Somos un equipo interdisciplinario y es muy interesante tener este equipo con el que trabajar, porque son muchas visiones que se van tejiendo para esta obra. Como dijiste, hacer la música estuvo a cargo de David. Gorka nos ayudó con la propuesta de escenografía. Edmundo López nos está ayudando con la tramoya y también con algo de escenografía. Paulina Tapia es la directora de la obra. Y este es un camino que vamos recorriendo ya un par de años. Ahora viene una segunda temporada. Pero es un camino que empezó hace muchísimos años. Yo recuerdo la primera vez que leí el cuento, yo era adolescente y pasé días con el tantán en la cabeza. Y hace un par de años, cuando quería volver a hacer un montaje, me acordé de eso, me acordé de ese cuento que me atrapó durante una semana entera, que se pasó dando vueltas en mi cabeza. Y volví al texto y me di cuenta que podía ser trabajado como un monólogo. Y a partir de eso investigué sobre la vida de Edgar Allan Poe. Y claro, él es el hijo de dos actores, es el hijo biológico de dos actores. Crece tras bastidores los primeros años de su vida hasta ser adoptado tras la muerte de su madre. Entonces, de alguna forma, en este código narrativo está presente también un lenguaje teatral evidente. Entonces, fue como un hallazgo del cual empezó a surgir una cadena de trabajo y de creación que se va consolidando y que habla mucho también de la frustración del ser humano. ¿Cómo una persona puede llegar a matar? ¿Por qué? Y claro, o sea, y también ¿qué matas? ¿Qué matas en ti todo el tiempo para seguir viviendo? Eso. Por ahí va. Estuve leyendo tus datos, todo lo que me habías enviado. Y hay una frase que tú remarcas, ¿no? Cuando podemos nombrar lo que en nosotros ya ha muerto. Claro, porque son todas estas decisiones que como seres humanos tenemos que tomar y que nos cuestan, o son momentos que tenemos que afrontar y que no son fáciles finalmente. Y después podemos nombrarlos, hablarlos, después de que ha habido incluso un proceso de luto interior. Entonces, sí, creo que el personaje del Corazón delator y de otros cuentos de Poe transmiten esta emoción, esta vivencia del ser humano. Carmen Elena, qué interesante, porque supongo yo que además, en lo personal, se necesita una introspección, ¿no?, profunda para sacar un poquito de cosas y realmente volver, como remozarle, ¿no?, a esta historia humana, ¿no? Porque fundamentalmente es eso. Claro, ese es el trabajo de un actor finalmente, ¿no? Tiene todo su bagaje emocional a partir del cual crea. Y es un bagaje emocional que es como el de cualquier ser humano. Entonces creo que por eso te puedes acercar a una obra y puedes encontrar en ella claves que se te son comunes a ti y a muchas más personas. Y tratar de darle un giro a la obra. En este caso es una asesina. Desde la primera improvisación, para mí era muy clara la presencia de una mujer en el texto. Y investigando sobre la vida del autor, la presencia de las mujeres en su vida es fuertísima. Su madre muere a temprana edad, de las mujeres y de la muerte. Su madre muere cuando él es un niño. Es adoptado, su madre adoptiva muere. En adolescencia se enamora, la mujer de la que se enamora muere. Su primera esposa, que era mucho más joven que él, a la que él adoraba, muere. Entonces, es una presencia de la muerte y de la mujer. Entonces, que sea una asesina la que mata en escena, es muy coherente con el texto. Y por otro lado, también en las primeras improvisaciones aparecía la necesidad de alcohol. Pese a que estudié literatura, puedo declararme humildemente ignorante, pero no sabía mucho de Poe. Y mi proceso de investigación apareció después de empezar el montaje y además sobre el autor. Y claro, está toda esta cuestión de Poe con el alcohol también, en una dependencia corta en la juventud que no va más allá porque él tiene una muy baja tolerancia al alcohol. Y una muerte también de Poe ligada quizás a al alcohol o alguna otra droga, a un secuestro, a una conspiración, una muerte también muy que no está clara. Qué interesante. Nosotros, queremos pedirte que nos cuentes dónde van a estar nuevamente, dónde vas a actuar, las fechas, las horas, porque ciertamente quisiéramos estar presente en una de esas. Claro, están invitadísimos. Estamos en la Facultad de Artes, en la Facultad de Artes, en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, este sábado y domingo a las 7:30 de la noche. Luego estamos en el Patio de Comedias el 3 de febrero. Y bueno, más adelante en abril hay más funciones. Ahora bien, están más que invitados este fin de semana. Yo estoy súper emocionada por el escenario. Es el Teatro de la Facultad, está recién remodelado, está hermosísimo. Y es una apuesta ambiciosa, es una apuesta hermosísima, crea todo un universo. Entonces, ese espacio, el de la Facultad, personalmente me parece como hermoso para ver este trabajo. Qué maravilla, nos contagia esa emoción, esa pasión con la que nos cuenta las cosas. Carmen Elena, nuestro abrazo para todos ustedes. Y sí quisiéramos invitarte desde ya otra ocasión para que habláramos de Poe, ¿te parece? Uy, me encantaría. Porque sería lindísimo escucharte toda la historia, todas tus investigaciones, un poco que nos compartan ese conocimiento sobre un grande de la literatura. Uy, ¿no? Me encantaría venir a seguir conversando sobre el tema. Sí, me encantaría. Ahora lo agendamos. Chévere. Un abrazo, nuevamente, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Beatriz, por invitarme. Señoras y señores, hacemos un corte y ya regresamos. Nuestro próximo invitado ya está con nosotros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Centro Audiovisual Croata y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, presenta Ciclo de Cine Croata 2016. Del miércoles 27 hasta el 30 de enero. Sala Alfredo Pareja de Canseco. Consulte horarios y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la muestra denominada Sansa. Del artista indígena ecuatoriano Naikat Tiri. Miércoles 13 de enero, 19 horas. Sala Víctor Midero. Son 13 obras trabajadas en papel periódico, silicona, fibras naturales y agua. La muestra Sansas es un ritual ancestral de la cultura shuar. Y estará abierta al público hasta el 30 de enero, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Sansa. Le esperamos. la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. Le esperamos. El Alba Cultural Capítulo Ecuador invita al público a ser parte del foro Los Pueblos en Defensa de los Procesos Democráticos y Soberanos de América Latina y el Caribe. Martes 27 de enero, 15 horas. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no pueda cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga estrellas ni luna? Yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el mar. ¿Qué me importa que todo en la vida tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será solo tuya por toda la vida, ¿qué me importa que todo se acabe si me quedas tú? Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. Está ya con nosotros Ricardo Jiménez. Ustedes saben, Ricardo es el vocero de Cruz Roja en el tema de VIH en nuestro programa. Y el día de hoy tenemos una grata visita. Se trata de Anamar Mullo. Y ella pues tiene un papel importantísimo dentro de este proyecto también que tiene Cruz Roja, que es el apoyo psicosocial dentro de los grupos de apoyo en el tema de VIH también, sí, pero también hay otros temas en los que interviene Anamar. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ricardo, mil gracias nuevamente. Gracias, y por tu compromiso, por tu tenacidad, porque ciertamente lo hemos comentado al interior de la radio y algunos amigos oyentes también nos lo han dicho. Sí, conectadísimos con tu posición, con ese compromiso, con Cruz Roja Ecuatoriana y con la comunidad. Realmente pocas veces se puede sentir eso y nosotros te agradecemos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Gracias tu trabajo. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por las palabras tan cálidas. La verdad es que el trabajar para Cruz Roja, más que un trabajo, es una adicción, decimos de broma, quienes trabajamos en Cruz Roja. Y bueno, tenemos otra persona que está colaborando. Ella dirige un área muy importante, coordina esos esfuerzos, y es que Cruz Roja quiere estar presente en las situaciones de vulnerabilidad de la comunidad. Venimos preparándonos desde hace bastante tiempo en el área de apoyo psicosocial. Anamar nos contará más detenidamente, con mucha más experiencia, mucha más sabiduría, para cualquier contingencia en el tema de emergencias, como las que podrían avecinarse, el Cotopaxi, cualquier erupción, cualquier situación de riesgos, desastres, de emergencias, ¿no? En el tema psicosocial, en el tema psicológico. Y también estamos preparándonos para lo que podría producir el niño. Pero, como tú decías, también tiene relación en el momento en que muchas personas se diagnostican de VIH y necesitan una intervención en crisis, que es lo que Anamar ha creado, un proceso muy, muy interesante. Y desde luego eso desemboca en la referencia hacia los grupos de apoyo, que es la parte pequeña que yo manejo, ¿no? Anamar, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la oportunidad. Y pues sí, como ya mencionaban ustedes de inicio, apoyo psicosocial es obviamente un panorama bastante amplio, sobre todo porque abarca todo lo que es el bienestar mental de las personas, y más en nuestro país, que está sometido por naturaleza, ¿sí?, a muchos riesgos. Entonces, en este caso, Cruz Roja Ecuatoriana ya ha tenido obviamente bastante repercusión, bastante incidencia en poblaciones que están en situación de riesgo, sobre todo ahora porque estamos en épocas de la costa donde hay bastante riesgo, sobre todo con el fenómeno del Niño. Acá en la Sierra igual, somos un país geográficamente bastante activo en cuestión de volcanes y todo. Entonces, lo que hace apoyo psicosocial es tratar de que estas personas, no solamente la gente que ya vive en estos lugares y que son vulnerables, tengan una capacidad resiliente, es decir, que puedan responder de una manera en que no tengan una afectación psicológica, sino que la gente que también vivimos en ciudades y que aunque no estamos en zona de riesgo, podamos vivirlo de una manera en la que podamos colaborar, es decir, que podamos ayudar en situaciones de crisis, por ejemplo, cuando las alertas pasan ya a ser mayores. Entonces, lo que hace apoyo psicosocial es trabajar específicamente para la salud comunitaria en lo que es la parte psicológica principalmente, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues, el voluntariado hace, yo creo que la parte más fuerte de Cruz Roja, porque son quienes se desplazan, quienes bajo las directrices de lo que todo se ha estructurado ya, van y hacen la labor directamente con la gente que se encuentra ahí, niños, personas en situación con discapacidad, adultos mayores, mujeres y todo tipo de población que se encuentra ahí. Uh-huh. Es realmente importante este trabajo de Cruz Roja porque, como sabemos, hace muchas cosas con muy bajito presupuesto, ¿no? Y pues acabas de señalar el voluntariado. Realmente ser voluntario, creo yo que es un aprendizaje absoluto, que es un, sí, es generoso hacerlo, pero creo que la generosidad se revierte para quien lo ejerce, ¿no? Muchas personas quisieran ser voluntarios o ser parte de este voluntariado. ¿Cuál es el requisito para que alguien sea voluntario de Cruz Roja? Bueno, pues no es muy difícil. De hecho, justo ahora podrían ingresar directamente a la página web buscar el de todas las partes del país, porque la red territorial da la oportunidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen interés en dar su servicio puedan ser parte de Cruz Roja por medio de un voluntariado. Ingresar, recibir una malla de formación, indicar cuál es el horario en que están dispuestos a prestar su servicio y obviamente enviar un oficio, que no es casi mayor cosa. Entonces, aquí realmente, y es algo que acabas de decir, me parece muy importante también mencionarles que si realmente hace poco tuvimos, hace unos 2 días más o menos, un encuentro con algunos voluntarios y nosotros les mencionamos la importancia del trabajo que ellos hacen, sobre todo en la parte psicológica, porque realmente ellos quizás no se dan cuenta de cuán ayuda están prestando, y bajo esa ayuda hay que tener una capacidad emocional bastante desarrollada, muy humanitaria, y sí, realmente sí, este es un buen espacio para hacerles la invitación a la gente que, aparte de su experiencia y su profesión, tienen tiempo y pueden prestar ese servicio, pues enhorabuena, y las puertas están siempre abiertas. Ana Mar, cuando se hablaba en los primeros días, en las primeras horas de la posibilidad de este desastre con el Cotopaxi, ciertamente todos alertas, creo que llegábamos y en la computadora veíamos y preguntábamos, llamábamos, estábamos atentos a todo, ¿no? Y circulaba una cantidad de fotos, de información. Pero me das la razón que poco a poco ha bajado absolutamente esa efervescencia, diría yo. ¿Qué tan positivo es que esto esté sucediendo? ¿No será que nos estamos un poco descuidando del tema? Porque puede ser que sí, puede ser que no. La naturaleza pues es la única que sabe cuándo y cómo, ¿no? Pero ¿te parece a ti que habría que hacer un llamado o una campaña para estar un poco alertas a esto? Ya estamos hablando ya de otras cosas, ya el Cotopaxi casi que ya no, casi que ya no está en nuestra conversación. ¿Qué dices tú de esto? Sí, yo creo que esta pregunta es realmente muy, muy importante. Mira, porque es verdad, resulta que el Cotopaxi se activó, la alarma se puso en alerta naranja y pues todos saltamos. Y de repente baja la intensidad, pero tenemos otro tipo de alertas o de emergencias, ¿verdad? La población está obviamente avisada, está informada. Sin embargo, yo creo que vamos mucho más allá si hablamos de que hay que estar atentos, y sobre todo porque no basta con que sabemos cuál es el riesgo que corremos, que es lo que se ha venido trabajando, ¿no?, a nivel de país y todo, sino que también debemos conocer cómo reaccionamos. Y ahí es donde la parte de apoyo psicosocial tiene que hacer un gran trabajo, para que no solamente, como te decía, la gente que está en riesgo, sino todos sepamos cómo reaccionamos, cuál es ese mecanismo de afrontamiento. Y por ejemplo, si en ciudades decimos, ah, bueno, ya pasó, no pasará nada después quizás, y pasamos a segundo plano a dejar eso. Pero sí es importante cómo reaccionamos para conocer mejor cómo vamos a funcionar, y sobre todo porque esto nos dejará pasar a saber qué haríamos si es que realmente sucediera eso. Estas tres fases, es decir, qué sabemos, cómo reaccionamos y qué haríamos si es que estuvieran bien trabajadas en la población, son las que nos permitirían ubicarnos en estándares de preparación, obviamente, y saber que aunque los riesgos bajen o suban, y nuestra respuesta va a estar en un momento de preparación. Entonces yo creo que sí, podríamos incluir campañas, pero sobre todo podríamos incluir un trabajo directamente con la población, más que campañas y solamente, sino hablaría ya de psicoeducación, es decir, informarles sobre todo para que ellos sepan cómo van a responder, porque hay mucha gente que está a expensas en verdad de que el Estado nos diga, bueno, ¿dónde nos ubicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan de acción de emergencia? Y sin embargo, esa parte mía que está intrínseca, que es cómo voy a reaccionar, como líder familiar, como líder de un trabajo quizás, cómo voy a tomar las cosas, no se está viendo y no se está trabajando. Porque al parecer como la naturaleza es tan generosa, como que nos está dando un tiempito a que nos preparemos un poco más, ¿no? Y es que, digo yo, por lo general nos ocurre en muchos ámbitos de la vida eso, ¿no? Es decir, casi cuando ya llega el momento, entonces, es que no alcanzamos, pero está alcanzando un montón de tiempo para que estemos como preparándonos adecuadamente, sin prisa, sin novelería, sin exageraciones, porque no se trata tampoco de escandalizar, ¿no?, de sembrar el pánico en la población, pues eso es, esa es una, más bien es un arma, ¿no?, que la gente esté, que esté nerviosa, que esté desinformada, se transforma en un punto en contra, más bien, de la seguridad. Es un riesgo adicional. ¿No? Entonces, no planteamos eso, al contrario, solamente más información, estar prevenidos, estar como, digo yo, ¿cuántas personas todavía tendrán su mochilita lista? Y sus tarritos de atún en casa o sus, qué sé yo, esas provisiones. Solo les consulto a ustedes, amigas, amigos, ¿qué pasa en su casita? ¿Todavía tiene usted armada su mochila con una cobijita o con la velita o con la linterna o nunca lo tuvo? A lo mejor sea posible que esta semana armemos una mochilita y tengamos ahí, nunca se sabe, ¿no? Pero estar como alerta. Ricardo, tu especialidad, diríamos así, es precisamente el VIH, ¿no? Pero, sin embargo, tú eres Cruz Roja, y digo así, eres Cruz Roja. Entonces, llegado el caso, también das apoyo a este tipo de contingencia. Aunque resulte extraño, Beatriz, Cruz Roja aprendió de la experiencia de Haití con el terremoto, que VIH también tiene que ser contemplado en la situación de emergencia. Por ejemplo, muchas personas que vivían con VIH en Haití encontraron que su medicación se quedó en la casa debajo de los escombros, o peor todavía, que no había hospitales a los cuales recurrir. Y tú recordarás que las personas con VIH son sumamente frágiles en el tema agua. Entonces, no había agua potable, las personas por sed o por necesidad tomaban agua de donde encontraban. Tal vez tú en un momento dado puedes tomar agua de un charquito que dejó la lluvia y así pasar la sed, pero para una persona con VIH esto es casi suicidio. Entonces, se aprendió de esa experiencia y sí, en este momento Cruz Roja está preparándose para el caso de cualquier de esas contingencias, pensando en la costa, por ejemplo, que las personas que salen abandonando sus casas por la inundación, el niño o lo que sea, pueden dejar atrás su medicación debajo del agua o tienen que ir al hospital y cómo van a desplazarse al hospital. Todas esas cuestiones se han pensado, se han planificado, desde luego en apoyo de los poderes públicos, porque esa es la labor que hace Cruz Roja, focalizarse, centrarse, preocuparse de los más vulnerables. Nosotros, como siempre, queremos agradecer a Cruz Roja Ecuatoriana y nuestra invitación, amigas, amigos, pues independientemente de la institución, ¿no es cierto? No dejemos que todo haga el Estado, las instituciones estatales. Pongamos nosotros también de nuestra parte como ciudadanos, como ciudadanas, esa actitud que debería ser diaria, ¿no? Es decir, ¿qué me corresponde hacer a mí? Si hay un llamado a la prevención, pues me uno a ese llamado. Me piden que pues tenga limpias las alcantarillas porque el fenómeno del Niño puede ser su presencia violenta acá, pues limpio las alcantarillas. Es decir, cada uno cumpliendo también como ciudadanos con nuestro deber, apoyando a esto que es país, ¿no? ¿Les parece a ustedes, Ana Mar? Sí, yo creo que eso te decía, a veces esperamos siempre que simplemente que nos estén informando. Yo creo que sí es una responsabilidad de todos. Depende de mí también saber cómo voy a actuar en ese momento, cómo voy a reaccionar. El miedo, como tú mencionabas hace poco, se contagia, ¿sí? Podemos dar una noticia en este momento que solo depende de cómo la digas para que yo la asimile. Entonces ahí está cómo percibo las cosas. Y en esa percepción está mi trabajo, mi responsabilidad conmigo mismo, con los míos, para tratar de mejorar mi forma de actuar, sobre todo. Entonces, totalmente de acuerdo. Así es. Quienes hacemos radio, tenemos una gran responsabilidad frente a un micrófono, ¿no? Hay que decir lo justo, lo exacto, lo oportuno y por supuesto con un lenguaje claro y respetuoso para todos quienes nos oyen, ¿no? Si hay una noticia pues que no está verificada, cuidado con emitirla, porque eso puede causar un grave daño a la comunidad. Pero si creemos oportuno en esta mañana recordar a nuestros conciudadanos que siempre es bueno estar con todo en el puesto, todo en orden, ¿no? Con la maleta lista, como se dice. De manera, pues, que si llega el caso, estemos realmente informados, estemos preparados para tomar las mejores decisiones con nuestra familia, con nosotros mismos. Si esto no ocurre, qué bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, así es. Nuestra invitación, amigas, amigos, a que sigan con nosotros y compartan la información que Cruz Roja Ecuatoriana nos entrega cada semana como un compromiso con su comunidad. Yo quiero agradecer a Ana Mar su trabajo, a Ana Mar Mullo, en este apoyo psicosocial. Pues nuestra invitación a que comparta con nosotros y su aporte siempre será bienvenido. Ricardo, tú sabes, esta ya es tu casa. Mil gracias a Cruz Roja. Muchas gracias a ti. Vamos a despedir nuestro programa, por supuesto, con música. Habíamos escuchado a Terry Pazmiño, ¿no?, con Verano Andina, o Terry Pazmiño, un concertista ecuatoriano. Y viene ahora, pues, Fausto Gortaire. ¿Recuerdas tú esta voz? Fausto Gortaire. Por supuesto, claro que sí. ¿No? Uno de los importantes de nuestra música también. Y esta mañana interpreta ¿Qué me importa? Señoras, señores, me debo despedir. Hasta el día de mañana nos volvemos a encontrar aquí, juntémonos en la casa cuando sean las 9 de la mañana. Gracias, gracias a su sintonía. Buenos días. Bonita, porque eres sincera, porque Dios te puso cristal en el alma, por eso te quiero, por eso te adoro, con todas las fuerzas de mi corazón, porque disipaste las sombras de mi alma, porque con tus ojos me diste la luz. Por eso te quiero, por eso te adoro, y te llevo dentro, muy dentro de mí. Mis palabras no tienen alcance para expresarlo todo, toda la grandeza que hay en tu sentimiento. Tus manos de seda, tus ojos dormidos, tus labios de sangre que imprimen amor. Por eso te quiero, por eso te adoro, con todas las fuerzas de mi corazón. No tienen alcance para expresarlo todo, toda la grandeza que hay en tu sentimiento. Tus manos de seda, tus ojos dormidos, tus labios de sangre que imprimen amor. Por eso te quiero, por eso te adoro, con todas las fuerzas de mí. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.